El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasaba por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos celebrando, de alguna manera hoy es, aunque estamos celebrando la misa de mañana, hemos rezado por los difuntos y hoy también se conmemoran los difuntos, por quienes hemos ofrecido nuestras oraciones, ¿verdad? En este día, tal vez visitado a nuestros familiares y amigos. Las almas de los difuntos descansan, ¿verdad? La Iglesia les reza a los que están en el purgatorio, pidiendo por ellos, intercediendo por ellos, para que salgan pronto de ese lugar. Es una obra de misericordia que tiene la Iglesia, que nos enseña que ellos tienen necesidad de oraciones y que nosotros, rezando por ellos, ellos también rezan por nosotros. Eso se llama comunión de los santos. Y ayer celebrábamos todos los que ya están en el cielo. Hoy los que están en el purgatorio, y el resto del año por nosotros mismos que estamos caminando en este mundo como peregrinos, en la Iglesia peregrinante y militante. Bien, el primer libro que hemos leído, el del libro de la sabiduría, dice hermosísimamente lo siguiente: el realizar cosas grandes siempre está en tu mano, Señor. Siempre hace cosas grandes. Y el poder de tu brazo, ¿quién podrá resistir? Pues todo el mundo es delante de ti como un grano de arena en la balanza, como una gota de rocío de la mañana que cae sobre la tierra. Toda la creación es nada al lado de Dios. Nada, cero, nada. Ni yo, ni tú, nadie es nada al lado de Dios. Hemos estado escuchando en estos días lo del sínodo, ¿verdad? Hay un sínodo en la Iglesia para la Amazonía, una región muy grande en el Sudamérica, muy grande. Y bueno, han pasado algunas cosas, han hecho preguntas, ¿qué pasó aquí? Parece que han adorado una imagen de la Pachamama, una diosa con culto. Mañana vamos a explicar esto, pero lo único que yo digo aquí, los que han organizado un poquito el sínodo han querido adorar y exaltar toda la naturaleza. Y en ningún momento se habla de Dios como creador de todas ellas. Estas palabras no aparecen. Todo es la naturaleza. Es la conversión ecológica, ya no es la conversión a Dios. Fíjese que siempre la Iglesia que nos habla de conversión, ¿qué es la conversión? ¿Convertirse a qué? Darse vuelta. ¿Convertirse es darse vuelta a dónde? A Dios. ¿Y qué? Y le das las espaldas a qué cosas? Al resto de las cosas le das las espaldas porque te conviertes a Dios. Porque todo lo que está a tus espaldas, si tú te conviertes a Dios, son las cosas creadas. Y tú te quedas con el creador de todas ellas. Adoras a Dios, al único Dios verdadero. Y entonces la conversión siempre es hacia Dios. Y no se entendió jamás en la historia de la Iglesia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, se entendió que la conversión es hacia otra cosa que no sea Dios. Pero ahora se habla de 5 conversiones. Conversión pastoral, que no se sabe muy bien qué es, ¿no? Yo la verdad que no sé qué es conversión pastoral. Sinodal, conversión sinodal, convertirse hacia el sínodo. Conversión ecológica, conversión integral y conversión cultural. Es decir, tengo que volcarme a la cultura de la Amazonía para poder yo tomar parte de ese mundo del cual nos deben enseñar los... Ustedes saben que cómo están esos pueblos, ¿verdad? Hay brujerías, incluso se habla concretamente, brujos, magia negra, invocación al diablo, digamos, hay cosas muy, muy delicadas en todos esos pueblos, pero hay que respetarlo según el sínodo, hay que respetar todo eso y aprender de ellos. Todo se ha dado vuelta, todo. Entonces, evidentemente, yo me acuerdo, el Papa Pablo VI había dicho, el humo de Satanás entró en la Iglesia. El humo de Satanás penetró la Iglesia. Lo dijo el Papa Pablo VI, San Pablo VI. Es decir, por una fisura en la Iglesia se metió el demonio a hacer estragos después del Concilio Vaticano II, con todos los desastres que se armaron. Yo también digo, el humo de Satanás se ha metido en el sínodo, que es menos que la Iglesia, porque no es un sínodo dogmático, sino pastoral. Se ha metido. Y hay una pelea muy fea, entonces hay que rezar más. Pero fíjense qué hermoso esto, lo que dice aquí el libro de la sabiduría, ¿verdad? Todo el mundo es delante de ti, Dios mío, como un grano de arena en la balanza y como una gota de rocío de la mañana que cae sobre la tierra. Nada. Dios es grande. A Él le debemos. La conversión es hacia Dios. Es al único a quien debemos convertirnos. Todo el ser de uno debe estar orientado a Dios, siempre y en todo momento, jamás distraerse de Dios, jamás. Y si uno ama al prójimo, lo ama por Dios. Si ama la naturaleza y la respeta y la quiere, es por Dios. Pero nunca es una conversión, un darme vuelta hacia la cosa, porque le doy las espaldas a Dios. No se puede hacer eso, ¿verdad? Y entonces, sigue el libro de la sabiduría. Dios por amor crea y conserva, pues amas, Dios mío, todo cuanto existe y nada aborreces de lo que has hecho. Pues si tú hubieras odiado alguna cosa, no la habrías formado. ¿Y cómo podrá subsistir nada si tú no lo quieres? ¿O cómo podría conservarse sin ti? No solamente Dios crea las cosas, sino que las conserva en el ser. Así es de poderoso Dios. Solo a Dios debemos adorar. Solo a Dios se debe adorar. Ni siquiera las imágenes adoramos nosotros de los santos. Las veneramos, ¿verdad? Pero solo a Dios le rendimos culto de adoración. Porque es nuestro Dios y Señor. Y veneramos las imágenes, las veneramos porque son representaciones de cosas reales existentes, ¿verdad? Aprobadas por la Iglesia, que nos orientan hacia las cosas de Dios. Nada más. No podemos adorar una imagen idolátrica, ¿verdad? A la Pachamama o adorar nada creado. No se puede hacer eso. Cuando intentaron hacer eso los israelitas, que lo quiso hacer Aarón cuando Moisés subió al monte Sinaí, hicieron, como tardaba Moisés, el pueblo se empezó a desesperar y empezó a decir, vamos a tener... Se demoraba un mes, supongamos más. Vamos a tener como todos los pueblos vecinos, queremos un ídolo, le dijeron a Aarón. No, pero sí, queremos un ídolo, somos lo único que no tenemos un ídolo concreto, así que queremos tener un ídolo, alguien que nos salve, un ídolo. Hicieron un becerro de oro y lo adoraron, se postraron ante él, ¿verdad? Lo que se hizo en los jardines del Vaticano también, que eso no se puede hacer por más que sea quien sea. Ni un ser humano de la tierra debe adorar un Dios falso, ¿verdad? Eso no se puede hacer. Mañana lo voy a explicar un poquito. Pero bueno, ¿qué pasó? Cuando se enteró Moisés, Dios le dijo a Moisés, han hecho un ídolo, un becerro de oro, lo están adorando. Los voy a exterminar a todos. No va a quedar nada. Porque es el pecado más grave que existe. El más grave de todos es el pecado contra el Espíritu Santo, porque es un rechazo a Dios directamente para quedarse con la criatura. Es la criatura que se elige, anteponiéndolo a Dios. Es el pecado más aborrecible que aparece en la Sagrada Escritura. Cuando el pueblo de Israel se iba detrás de otros dioses, Dios decía que el pueblo se había prostituido. Se había prostituido. Son palabras muy duras. Y adorar un ídolo equivale a rechazar directamente a Dios. Es un pecado gravísimo que exige reparación. Gravísimo. Y exige reparación. Si Dios crea todas las cosas, Él las sostiene en su ser, Él las ama a todas y las sostiene para el hombre, para que el hombre lo ame a Dios, no para que se quede con esas cosas. Y sigue diciendo el libro de Sabiduría, pero tienes piedad de todos, Dios mío, piedad de todos. La naturaleza no tiene piedad de nadie. Hagan algo contra la naturaleza, van a ver cómo les va. No tiene piedad porque no está viva, no es un ser vivo. Como dicen que es la Pachamama, es una tierra viva. La tierra te da energía, te orienta y te salva. No, mentira. Son cosas terrenales, creadas, no tienen poder eso. Eso se llama vana observancia. Es pecado de idolatría, es superstición, es un pecado grave. Entonces, nadie tiene piedad de ti, ni la naturaleza, y el hombre a veces tiene piedad de ti. Mejor confía en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, confía en Dios. Él sí tiene piedad. Él ha muerto por nosotros, nos ha creado, ¿verdad? Entonces, tienes piedad de todos, porque todo lo puedes. Y disimulas los pecados de los hombres para traerlos a la penitencia. A todos perdonas porque son tuyo, Señor, amador de las almas. Y por eso corriges poco a poco a los que caen y a los que pecan lo amonestas, despertando la memoria de su pecado, para que apartándose de la maldad crean, Señor, en ti. Miren qué lindo esto. ¿Qué hace Dios? Despertando la memoria de sus pecados. O sea, ¿qué hace Dios? Nos recuerda que somos pecadores. ¿Para qué? Para que apartándose de la maldad, crean, Señor, en ti. Porque está la tendencia dentro del sínodo a decir que estos indígenas, esta gente del Amazonas, prácticamente no tienen pecado. Nunca se habla de que se conviertan ni de que son pecadores también, que tenemos que ayudarles a que se bauticen, que se conviertan, ¿verdad? Entonces, ir a decirles que los ídolos que ellos tienen y los brujos y el curanderismo y la magia negra que practican, si uno les va a decir que eso está mal, es pecado porque es colonialismo, es meterle ideas a la gente que ellos no, hay que respetarles su cultura. No es así. Claro que se respeta la cultura, lo que está sano de la cultura, lo que es bueno se respeta. Pero si uno es caníbal, no vamos a decir, bueno, respetemos la cultura, dejemos que nos coman o que se coman entre ellos. Eso es cultura. Entonces no es así. Uno tiene que evangelizar. Y un grupo de indios dijo, nosotros no queremos eso que nos quieren poner de que sigamos con nuestras costumbres. Nosotros hemos quemado un montón de libros, quemamos ídolos, todo porque nos quisimos quedar solo con Dios, con Cristo que nos salvó, que nos amó, queremos la vida eterna. No queremos que hagan esto. Estaban en desacuerdo, andaban con plumas, todo, pero bien formados, estaban bien preparados. Se ve que les ha tocado unos misioneros muy buenos, ¿verdad? Y entonces ellos dijeron, yo no queremos esto, que se ordenar sacerdotes casados y diaconisas y todo. No queremos que hagan todo eso. Queremos que nos prediquen a Cristo. No, no que hagan eso. Porque nosotros no queremos ser causantes de cosas que estén mal en la iglesia. No se necesita destruir la iglesia para salvar las personas. No. Amando a la iglesia, Es como se ama a las personas, no destruyendo sus costumbres, sus dogmas, sus enseñanzas, su doctrina. Eso no se puede hacer. Entonces vamos a rezar, porque no todo es así, pero vamos a rezar para que triunfe el bien sobre el mal, ¿verdad? Y hagamos penitencia y oración, porque es importante. Mañana voy a explicar un poquito más a fondo, pero hoy simplemente doy una pequeña idea general para compararla con esta primera lectura tan hermosa donde Dios maneja, crea todas las cosas, las sostiene en su ser, las ama, nos ama a nosotros, pero es todo para su gloria, todo apunta a Él. Todo ser humano tiene que buscar a Dios como fin último y todas las cosas están para que el hombre pueda llegar mejor a Dios. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que no permita que nos apartemos de Dios nunca. ¿Qué cosas proponen en ese sínodo algunas personas? No son todos, ¿verdad? Algún grupito. Un grupito siempre hay. Pero bueno, no hay que escandalizarse, porque el humo de Satanás también entró en el colegio apostólico. Los 12 apóstoles de Cristo le entró el humo a Satanás, porque uno lo traicionó a Cristo y se ahorcó y se mató. Otro lo negó 3 veces y todos los demás, menos San Juan, salieron corriendo cuando se la vieron fea con Jesús. Entonces, sí, por todos lados se mete el humo. Y si uno no supiera o no quiere ver esto, nunca rezará, nunca se preocupará por la Iglesia. Tenemos que preocuparnos por la Iglesia, por nuestros pastores, por la verdad, por la doctrina, el catecismo. Jamás en este documento se habló de los padres de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia, pero sí se habla de que hay que respetar la tradición de los ancestros, de los indígenas, pero nunca la tradición católica, nunca la Sagrada Escritura, nunca el magisterio anterior. Y eso es una cosa extraña, ¿verdad? Es extraño, muy extraño. Todo a nivel puramente horizontal, nada hacia Dios, sino todo entre los hermanos, entre la naturaleza, donde todas las cosas, dice que estamos conectados con todos, y estamos conectados entre todos. Las plantas se conectan con los animales, animales con el hombre. Todo es una interconexión de energías, ¿verdad? Un poco extraña. Pero 6 puntos que pide algunos dentro de este sínodo: ordenación de hombres casados para zonas lejanas en la Amazonía. Pero ¿quiénes son los que quieren ser ordenados? Los europeos, alemanes, no los de Amazonía. Para ir a lugares muy lejanos tienen que ser casados. Qué raro, porque a mí siempre me enseñaron que el celibato sacerdotal, el ser célibe, y el no tener compromiso de hijos, esposas y parientes me permite ir a los lugares más lejanos, porque me desentiendo totalmente y estoy con las cosas de Dios y las del prójimo y me olvido. No hay una familia que me ate, que yo tenga que estar preocupado. Pero acá es al revés. Vas a un lugar lejos que se han casado. Todo al revés. Todo al revés. Otro punto: el diaconado femenino y el ministerio de la mujer dirigiendo las comunidades, lectorado y acolitado para las mujeres y diaconado, que puedan bendecir. Eso ya obviamente no se puede, pero digo lo que se está pidiendo, ¿no? Que los laicos tengan voz y votos en la jerarquía, como una democracia dentro de la Iglesia, que resuelvan los laicos. A ver, levante la mano el que quiera que la Eucaristía se haga de esta manera y todo democrático. Cuarto, se agrega un nuevo pecado, el pecado ecológico. No podemos, guarda de ofender la ecología, ¿eh? Cualquiera sabe que hay que cuidar la naturaleza y es pecado si uno no la cuida. Pero llegamos hasta ahí, ¿por qué no hablamos de los derechos de Dios? El primer mandamiento, amarás a Dios con todo ese. Recordemos ese pecado primero. Lo otro no tiene sentido, el pecado ecológico. Entonces, eso es lo que se está reforzando, el pecado ecológico. La ecología integral como único camino de salvación. Ya no es Cristo el único camino de salvación. Yo soy el camino, la verdad y la... No, el único camino de salvación, dice el documento, es la ecología integral. La ecología te salva, único camino. No entendemos nada, pero no se preocupe que no son todos. El Espíritu Santo dice que Él no está en eso. Y no todos los obispos, no todos, un grupito. Hay que rezar para que eso no se imponga. Y sexto, rechazo de la evangelización colonialista. y venerar lo que ellos veneran y adorar lo que ellos adoran. Por eso se introdujo el ídolo de la Pachamama, que es una mujer desnuda, tres mujeres desnudas, se las introdujo en el Vaticano, se hizo procesión llevándola en andas por dentro de la Basílica Vaticana, en los jardines vaticanos se le postraban prendiendo velas y haciendo adoración a esas imágenes, y después las llevaron a una iglesia, Santa María de la Santísima Virgen en Transportina, y allí la pusieron junto con los santos católicos, pusieron eso con velas para que la gente adore la Pachamama, que es una diosa, la diosa de la tierra, que obviamente es esa idolatría. ¿Y qué hizo ahí? Había dos jóvenes que entraron, sacaron eso y la tiraron al Tíber. Y nos recuerda esto, un obispo, Monseñor Schneider, habló y contó que en la antigüedad muchos santos tiraron ídolos al río y lo destruyeron, como un acto heroico, y son santos, y además que fueron perseguidos por haber hecho eso. Y aquí pone una lista él de santos que tuvieron que hacer eso y lo hacían con mucha determinación. Yo mañana lo voy a leer para que lo tengan presente también, porque es interesante. Siempre se ha luchado contra la idolatría, ¿verdad? Que sea quien sea que haga la adoración, comete. Si es Lucifer, también. Lucifer se adoró a sí mismo, rechazó a Dios. Sea él lo más alto que teníamos. El ángel, el ser más grande después de Dios, porque Cristo, el Verbo encarnado, todavía no estaba. La Santísima Virgen tampoco estaba. Estaba Luzbel, Lucifer. Es él el más santo, el más grande, el que más gracia tenía. Dios lo creó maravilloso. Él dijo, yo, a mí me adorarán, a mí, no a Dios. Fue el primer pecado, el pecado de adoración a su propia persona y el rechazo a Dios. No quisieron, non serviam, no serviremos a Dios. Es decir, no le adoraremos, no le rendiremos culto, no le obedeceremos. Y después, cualquier ser humano de la tierra, sea tenga el cargo que tenga, no puede adorar los ídolos. Es un pecado gravísimo que requiere una buena confesión y una reparación pública si uno tiene autoridad pública. Una reparación pública también debemos hacer. Entonces, les propongo que recemos estos días mucho más, recemos para que la Iglesia siga firme, para que aquellos que quieren desestabilizar a la Iglesia, que quieren imponer el orden natural, el globalismo, la nueva era, todo un solo gobierno, una sola idea mundial que intenta destruir la doctrina católica, ¿verdad? Que eso no prospere nunca. Eso vamos a pedir a Dios en esta Santa Misa, que solo Cristo reine en el corazón de los hombres, en las familias, en la sociedad. Cristo reine y la Santísima Virgen, y que surjan mártires, aquellos decididos a morir por Cristo, que es la mejor manera de adorar a Dios, dar la vida por Él, que esto sea una realidad, ojalá, y que haya gente que sepa defender la verdad siempre y en todo momento, sin miedo a nada ni a nadie, con mucha claridad. Yo agradezco mucho a Dios que hemos leído el Catecismo de la Iglesia, lo hemos expuesto, hemos analizado el Catecismo durante 3 años aquí, y agradezco mucho a Dios, me quedo tranquilo en conciencia sabiendo que mi gente ha recibido el conocimiento de lo fundamental, la catequesis, aquello que me conduce a la vida eterna, porque es la síntesis de todo lo que debemos creer. Y le agradezco mucho a Dios. Que así sea.